preocupado de trabajar los músculos de su cuerpo, pero también su mente. Como desde niño le había gustado escalar cumbres, se puso a trabajar con un rescatista de alta montaña y ambos socorrían a los alpinistas que tenían problemas cuando escalaban la montaña más alta del pueblo. El trabajo que realizaban era arriesgado. En las partes altas de la montaña el clima puede cambiar en cualquier momento. Si no está bien preparado puede ocurrir un gran accidente. Un día su jefe le dijo al joven: escúchame, si podemos evitar que nos pase algún accidente mientras hacemos nuestro trabajo, será mejor que yo me preocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que yo estoy haciendo. De este modo nos correremos mayor peligro, mi estimado socio. Pero el joven, con oído tranquilo y palabra firme, le contestó: no creo que ello sea lo más conveniente. Será mejor que yo me preocupe de lo mío y tú te preocuparás de lo tuyo. Así, estando cada